podcast Medicina en el Ciberespacio. Hola, soy el doctor Jorge Isaac Suárez Alfaro. Bienvenido a mi podcast. En esta oportunidad hablaremos sobre el virus de influenza A H1N1, fase 6. La Organización Mundial de la Salud está considerando declarar a la epidemia de influenza A H1N1 en fase 6, y muchos gobiernos se oponen a que esto suceda. ¿Por qué? Veamos primero cuáles son las 6 fases de alarma de la Organización Mundial de la Salud ante una epidemia mundial. La fase 1 es cuando no se ha registrado transmisión al hombre de un virus de origen animal. En la fase 2 se han observado algunas transmisiones al hombre del virus que circula entre los animales domésticos y salvajes, pero sin consecuencia alguna. Fase 3. Se sube de nivel cuando el virus es activo en focos muy limitados, pero no se transmite todavía de forma masiva entre seres humanos. Se considera que la pandemia es potencial. La fase 4 indica un incremento significativo del riesgo pandémico. Existe la transmisión comprobada de hombre a hombre de un virus capaz de provocar una epidemia en una comunidad. La fase 5 se produce cuando la enfermedad ha desarrollado focos autónomos en más de 2 países de una misma región. La fase 6 se activa cuando la pandemia es declarada oficialmente. Eso ocurre cuando en 2 regiones distintas del mundo se presentan focos autónomos del virus. ¿Sirve de algo esta clasificación? En el siglo XIX, pues sí, era de mucha utilidad, pero ya no. Y es lo que vemos ahora con varios gobiernos enfrentados a la Organización Mundial de la Salud, cuya burocracia no entiende que estamos en el año 2009, con la web 2.0, las redes sociales y sobre todo que estamos globalizados. Hace bastante tiempo, si una persona sufría una enfermedad contagiosa, podía contagiar a otra persona, esta persona contagiaba a otra y así. Con el tiempo, podían haber 10, 100, 1000 personas infectadas, toda una comunidad afectada, luego toda una región, todo un país. Después, se observaba que la enfermedad se propagaba a otro país y por último a otro continente. Pero para que esto suceda, debía pasar algún tiempo, semanas, meses, y además enfermarse cientos, miles, millones de personas, para que se llegara a la fase 6, la fase final. Ahora es diferente, vemos como con los viajes aéreos intercontinentales, los lugares de descanso, veraneo, las grandes concentraciones de gente en diversos lugares hacen que la diseminación, la propagación del virus sea sumamente rápida. Entonces ya la fase 6, como se le conoce, no tiene sentido. El virus se ha expandido, se ha establecido en muchísimos países, ¿no?, en varios continentes, pero la severidad del virus es poca. Ya el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud ha dicho de que va a tener en cuenta este aspecto, ¿no?, y declarar la fase 6 solamente cuando se vea que la severidad del virus, que el número de personas infectadas, afectadas, sea sumamente alto, entonces será declarada la fase 6. En las medidas de prevención tenemos usar un pañuelo desechable o papel higiénico al toser o estornudar, y luego inmediatamente arrojarlo al tacho de basura. Si no se tiene pañuelo, cubrirse con el brazo. Nunca usar las manos para contener el estornudo. Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, antes y después de comer, ir al baño, agarrar objetos. Evitar los lugares cerrados con gran concentración de personas. Y si hay alguna molestia, acudir al médico, no automedicarse. ¿Y las mascarillas sirven de algo realmente? Bueno, tenemos que las mascarillas, cubrebocas o también llamados tapabocas no sirven para evitar contagiarse con el virus de influenza A H1N1. Su uso va encaminado a evitar que nosotros contaminemos el ambiente a otra persona. Por ejemplo, ¿en cuál persona pensamos usando una mascarilla? Lo primero que se nos viene a la mente es un médico, un cirujano que va a operar o que está operando a una persona. En ese caso es importante que la sala de operaciones esté estéril. Teniendo en cuenta que toda persona tiene sus propios microbios en la nariz, boca, etc., todo el personal que está en sala de operaciones debe usar mascarillas. Para eso sirven, precisamente, para evitar ser fuente de contagio. Es importante que toda persona que manipule alimentos o se relacione con personas enfermas use esas mascarillas, cubrebocas y además también use guantes. En lugares como panaderías, carnicerías, restaurantes, bodegas, instituciones de salud, es necesario el uso de mascarillas y guantes. Y eso es algo que normalmente no se observa, no se cumple. Y las autoridades sanitarias no hacen ni dicen algo al respecto. Medipodcast, medicina en el ciberespacio.